En Corea vio la luz un nuevo sello individual que refleja el mapa de Corea de figura de tigre. Al pie de la letra muestra el mapa coreano descrito con el tigre de Corea. Este original mapa fue creado en la década de 1920 en protesta al imperialismo japonés que luego de ocupar la Corea trataba de eliminar hasta el apellido y nombre, la lengua y letra de Corea, describiendo las características topográficas de Corea con el aspecto del valiente tigre de Corea. En el mapa describen la columna vertebral del tigre coreano con la cordillera del Monte Baekdu y los dibujos de raya de su cuerpo con crestas que se extienden de esa cordillera.